artefacto. Delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno. Mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos. Ya llegamos a una emisión más aquí en la Resistencia Radio con este programa llamado Artefacto desde la izquierda. Y bueno, pues hoy tenemos invitado. Pero antes de pasar a esa parte del programa, me gustaría poner una rola previo a esto. Y es que también el 8 de enero fue cumpleaños del rey Elvis Presley. Y también el 9 de enero fue cumpleaños de Jimmy Page. Entonces tenemos como en ese dilema de, pues, de no saber qué rola poner. También fue cumpleaños de Simone de Beauvoir. Yo creo que vamos a poner una rola de Led Zeppelin llamada Stairway to Heaven, y si nos da tiempo al final del programa ponemos la de Elvis Presley. Entonces vamos a comenzar con este programa día de hoy y vámonos con esto llamado Stairway to Heaven, que tanto le gusta a la banda, que es un clasicazo. Disfrútenlo y pues ya llegamos. Yo soy el Juan, que voy a estar compartiendo con ustedes una hora y media, así que no se vaya para que puedan conocer al invitado del día de hoy. it in the long run. And there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering Pues ahí está este clasicazo de Led Zeppelin, que la verdad es que a mí me hace recordar pues varias cosas ahí en mi juventud. Digo, la verdad es que ya estamos rucos por acá de este lado. Y bueno, como siempre hemos dicho, pues hay rolas que te llevan a ciertos momentos de la vida, y esta rola en especial tiene un acercamiento muy interesante en mi vida, ¿no? Pero bueno, algún día se los contaré, algún día les contaré la anécdota de esta rola, pero no tiene que ver con drogas, no tiene que ver con drogas, pero sí es bastante buena. Y bueno, pues ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que la verdad es que, pues qué bueno que hayas tomado la invitación de estar aquí, mi amigo querido Ricardo, porque la verdad es que, pues nosotros procuramos siempre traer a este espacio artistas independientes, artistas que pues tengan propuestas musicales, que tengan algo que decir, y la verdad es que después de escuchar tus rolas, pues me parece que tú cumples con ese perfil, ¿no? Y bueno, pues nosotros estamos, la verdad, encantados de que puedas venir a compartir en este espacio un poco de tu rol, un poco de tu vida, de tus vivencias. Y bueno, me gustaría comenzar con la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es, ¿cómo te acercaste a la música? Pero principalmente, ¿cómo te volviste cantautor? Bueno, ¿cómo me acerqué a la música? La música yo creo que siempre está presente en, pues, prácticamente en todos los seres pues modernos y pues hasta posmodernos, ¿no? Creo que todo el tiempo escuchamos música. Habrá gente que no le guste leer, habrá gente que no le guste ver teatro, pero difícilmente hay gente que no escuche por lo menos canciones, ¿no? Porque creo que sí hay una diferencia entre la música y la canción. La canción es el género más popular, es lo que más se escucha. Hay gente que a lo mejor no acostumbra a la música, pero sí acostumbra a escuchar temas, ¿no? Yo la verdad es que primero escuchaba muchísimas cosas, o sea, de niño escuché muchísimas cosas, sobre todo populares, pero mi papá escuchaba muchísimo a Joan Manuel Serrat, por ejemplo, y lo cantaba en la guitarra. El hecho de que él lo cantara con la guitarra, canciones de Serrat, canciones de Facundo Cabral, canciones de Alberto Cortés, sobre todo estos cantautores, y que yo como a los 12 años más o menos me presentan también la música de Silvio Rodríguez, que me impacta, ¿no? Debo admitir que sí escuchaba Arjona, o sea, sí yo fui de esos niños, pues, que estamos hablando más o menos igual, de 12 años, que Arjona le parecía un gran letrista. Cuando yo conozco a Silvio, pues me doy cuenta de, pues no sé, era como estar viviendo con cerveza y de pronto probar el champán, ¿no? Probar esta finura lírica y me enamoré de la poesía, fundamentalmente de la poesía, y sabía que había una manera de que la poesía llegara a todos lados con una guitarra, y era la trova, lo que se conocía como nueva canción cubana. La nueva trova era esta manera de hacer cosas con sentido, pero sobre todo con un sentido social, con un sentido político, que en mi adolescencia yo no sabía concretamente que era político. Yo sabía que era rebelde, que era contra el sistema, que era sobre todo artístico, ¿no? Era algo que no daba, que incluso leído sonaba hermoso, ¿no? Una letra de canción casi nunca suena bien cuando la lees, pero tú pones una canción de Juan Gabriel, de Manzanero, no sé, y leídas, la verdad es que no suenan bien, suenan muy bobas. La gracia de esos compositores a veces está en la melodía, ¿no? Ya cuando entra en conjunción con la música. Pero Silvio no. Silvio, de hecho, yo la primera vez que lo escuché no me gustó. O sea, porque escuché el disco Playa Girón en un LP y esta canción era Como Esperando Abril. Y la verdad es que el arreglo me parecía horroroso. estaba yo demasiado tonto, ¿no? Yo tenía 12 años justamente. Pero cuando cogí el disco y empecé a ver las letras, dije, este hombre, la misma voz que no me había gustado, el arreglo que no me había gustado, por escuchar Como Esperando Abril con el tiririn, tiririririn, y de pronto la magia cambió cuando leí las letras. La segunda canción del disco era Playa Girón. Playa Girón era un tema a guitarra y voz que ha sido replicado, yo creo que por todos los cantautores. Yo mismo replico esa armonía en una canción de este nuevo disco. Y era magia pura. O sea, Playa Girón, la segunda canción del disco, ya hizo que volteara a ver las letras y que al leerlas me diera cuenta que estaba ante algo completamente diferente. Que me volvió loco, ¿no? Escuchar ese disco, escuchar Rabo de Nube, fue el segundo que escuché de Silvio, y me enamoré. Y entonces le pedí a mi papá que me enseñara algunos acordes, que me enseñara a tocar, coger el guitarra fácil, y comprar un guitarra fácil de canciones de Silvio, ¿no? Para empezar, a mi modo, rasgueando como se pudiera, tocar algo de él. Quería, a veces yo veía canciones de Silvio que no me sabía, que nunca había escuchado, pero veía los acordes, veía la letra y le improvisaba la melodía tratando de adivinar cómo sonaría, por ejemplo, Unicornio. Yo no había escuchado Unicornio y la vi en el cancionero y traté de imaginarme cómo sonaría, porque en ese momento era muy difícil conseguir la música sin tener que pagar, ¿no? Había que pagar por lo menos algún cassette casero, y esos los vendían hasta Bellas Artes, que a mí me quedaba muy lejos, o pagar comprando un disco físico, que los discos de Silvio eran caros, en un mix-up, entonces eran caros. Entonces me imaginaban las canciones. Yo Unicornio la toqué muchas veces sin haberla escuchado, sin saber cómo era la canción, y la escuché por primera vez en el 98, en el Monumento a la Revolución y recuerdo que me llevé una sorpresa enorme porque la letra yo me imaginaba con otra música, con todo, y me impresioné. Y yo dije, yo quiero hacer esto. Quiero hacer esto, quiero sentirme así. Así es, como bien dices desde el inicio, la verdad es que la música pues está constantemente en nuestro entorno y también este influye sobre nuestra vida, ¿no? Y hablas tú sobre, por ejemplo, que escuchabas las rolas que te ponía tu padre y bueno, pues por supuesto que eso influyó en tu vida, a lo largo de tu vida, para poder decidir hacia dónde querías ir, ¿no? Y tan simple como el ejemplo sería, tan simple como un ejemplo sería que hayas descubierto a Silvio, ¿no? El que te hayas llevado estos artistas o los hayas conocido, los haya presentado tu papá, por estos artistas llegaste a conocer a Silvio, ¿no? Me parece que eso es maravilloso, ¿no? Y bueno, hablando sobre lo de Arjona, la verdad es que, bueno, ¿quién no ha escuchado Arjona? Yo la verdad también tengo mis gustos culposos y tengo ahí dos, tres rolas de Arjona que de morrillo escuchaba y que me parecía que eran buenas rolas en aquel entonces, ¿no? Pero también hay que tener claro que cuando uno crece, pues va descubriendo otras cosas en la vida y se da cuenta que Arjona pues ya no resulta tan chido a los 12 años o a los 9 años como a los 20 o a los 18 años que andas en otra onda, ¿no? Entonces Arjona se vuelve mucho más aburrido y meloso, pero no demerito su trabajo. Yo me parece que no es malo, pero bueno, en lo particular ya no me gusta tanto, ¿no? Y bueno, pues déjame decirte que aquí en este espacio, pues nosotros también somos amantes de Silvio Rodríguez. Nosotros aquí hace poquito que, bueno, ya no tiene tan poquito, tiene un rato que lanzó su disco y aquí estuvimos súper atentos para ponerlo. Y bueno, pues déjame decirte y repito que aquí pues la verdad es que se escucha mucho a Silvio. Y hablando de Silvio, ¿nos podrías decir qué opinas de la relación que tiene la trova con la lucha de la izquierda? Considero que la trova es forzosamente una consecuencia de la izquierda. No se puede concebir un canto que no tenga esa postura política, que no tenga ese compromiso social, porque finalmente así surgió. Y si te vas también a los orígenes, a los ditirambos, a los cantares de gestas, a los juglares, de alguna manera también tenían un toque de cronismo, pero el cronismo a su vez siempre estaba del lado del pueblo. Hay que entender qué es la izquierda y de dónde viene, ¿no? Viene de la Revolución Francesa, el concepto como tal, de este concilio que se hace donde existían tres estados, ¿no? El primer y segundo estado, que eran la iglesia y la burguesía, o sea, los empresarios, y el rey, ¿no? Que era el primer estado. Y el tercer estado era el pueblo, que era 98% de la gente. Entonces, el tercer estado es el que se opone a esta monarquía totalitaria y se ubica del lado izquierdo, ¿no? Cuando viene la votación del Concilio de Versalles. Entonces, la izquierda realmente es el pueblo, es estar del lado de la gente, es estar del lado del pueblo, es estar del lado de la mayoría. No puedo concebir un canto popular que no esté del lado de la mayoría. Queda tan ridículo y tan miserable como Alberto Plaza, por ejemplo, que en estos últimos años ha hecho declaraciones miserables contra Víctor Jara. Alberto Plaza ha demostrado ser de la ultraderecha conservadora, un cantautor de ultraderecha, y que definitivamente es una vergüenza que su nombre aparezca en una compilación que se vendió hace 20 años que se llamaba Trovadores. Así de ridículo creo yo que es pretender llamarte trovador y tener una postura de derecha, ¿no? Y sobre todo una aparente neutralidad, porque la derecha nunca admite que es derecha. Eso es lo más patético de la derecha, que no reconocen su postura, porque es tan miserable que les da vergüenza. Entonces se esconden en una aparente imparcialidad y dicen, no, yo soy apartidista, yo no me pongo en ningún lugar. No hay posturas imparciales ante una injusticia. O sea, si yo veo que están golpeando a un perro y yo digo, yo soy imparcial y no me meto a defender al perro, mi postura evidentemente es la del golpeador del perro, es apoyar al golpeador. ¿Por qué? Porque no me estoy poniendo del lado del vulnerado. No hay imparcialidad cuando hay abuso, ¿no? Entonces creo que la trova debe ser izquierda. Sí, como bien dices, la verdad es que ahorita que me comentas todo esto, no puedo evitar pensar en varios artistas, escritores, actores, músicos, poetas, que la verdad es que su postura política, pues en lo personal para mí, deja mucho que desear, ¿no? Creo que les falta profundizar bastante en los sistemas, vamos a empezar, ¿no? Digamos que les falta profundizar en el sistema político, económico, social que estamos viviendo, ¿no? Y critican a los gobiernos de izquierda más radical, porque este es como de semi-izquierda el que tenemos, pero de izquierdas más radicales, ¿no? Como el de Cuba, como el de Venezuela, sin de verdad profundizar o analizar todo el bienestar social que puede haber en esos sistemas, ¿no? Y todas las cuestiones económicas y políticas que también hay en torno a estos, ¿no? Me parece que se quedan cortos. Un ejemplo de ellos podría ser Vargas Llosa. Para ya no hacer el cuento largo, la verdad es que ya nos aventamos casi 12 minutos platicando y voy cerrando rápidamente. Me late la postura que tienes, me late la postura política que tienes. Por eso se llama Artefacto desde la izquierda. A nosotros de verdad nos encanta las posturas de izquierda en este programa, ¿no? Hemos tenido también otras posturas, las respetamos, pero siempre procuramos defenderla por sobre todas las cosas, ¿no? Con argumentos, por supuesto. Y bueno, pues con argumentos vamos a escuchar los argumentos que tú nos tienes musicales. Y les presento a Ricardo Carrera. Estas son un par de rolitas. No les voy a dar el título. Escúchenlas y al final les digo cómo se llamaban. Disfrútenlas de verdad. Sabía cada día y cada día giramos junto a él. Y vine a ser un beso que entre dientes se escondía. Mis manos fueron pan de la utopía. Y cada día, y cada día, y cada día me cuenta cómo fue. Cuando lleno mi guitarra de caricias, me avisan que he encontrado tu canción. Aprietas más el paso, vas deprisa. Tranquila es un momento, corazón. Detente aquí, que cada día tengo un beso para ti. Igual que una mentira, se escribe con la sangre y la osadía. Y cada día, y cada día, y cada día tendremos que creer. Cuando lleno mi guitarra de caricia, me avisan que aprietas más el paso, vas deprisa. Tranquila es un momento, corazón. Detente aquí, detente aquí, que cada día tengo un beso para ti. Detente aquí, detente aquí, que cada día beso para ti. Par de rolas de nuestro amigo Ricardo Carrera. La primera que escuchamos fue Póstumo y la segunda Cada Día, en colaboración con Rodrigo Ávila. Y apenas estamos empezando a agarrar vuelo, vamos a escuchar todavía varias rolas más de Ricardo. Y la siguiente pregunta, Ricardo, con la que me gustaría abrir este bloque es: ¿cuáles son las principales influencias musicales que tienes? Ya pudimos darnos cuenta que, bueno, sí te gusta Silvio, y seguramente Silvio va a ser uno de los principales, pero ¿nos puedes decir si tienes más? Pues principalmente Silvio Rodríguez, ¿no? Aunque mi cantautor favorito siempre fue Freddie Mercury. Yo escuchaba mucho Queen, me impresionaba. Aprendí inglés escuchando canciones del Rey León, jugando videojuegos, traduciendo canciones de Queen, de Michael Jackson. Creo que Silvio se convirtió en algo que yo no podía dejar de escuchar. O sea, yo una vez que empecé con él, no paraba. Y me daba mucho miedo un día acabármelo, que es lo mismo que me pasó con Chaplin en el cine, que con la desventaja de que Chaplin ya había muerto. Entonces yo sabía que su obra era finita. En cambio, Silvio sabía que podía seguir y seguir sacando discos mientras estuviera vivo y que probablemente no me lo iba a acabar. Pero hice todo lo posible. O sea, cada que tenía un ahorro me iba a comprar un disco de Silvio o algún cassette casero. Que era maravillosa, la música casera de Silvio era maravillosa. yo quise replicar eso justamente en este disco, Adiós a la Trova, ¿no? Recordar esa época en la que escuchaba esos discos que sonaban tan naturales, que sonaba que lo había grabado alguien honesto, sin filtros, sin nada, así nada más, ¿no? Y de ahí empecé a conocer a otros, ¿no? Empecé a conocer a Delgadillo, a Filio, etc. Pero básicamente creo que los compositores de la trova cubana, como Noel Nicola, como evidentemente Silvio, Joan Manuel Serrat, que aunque no es de la trova cubana, era un canto realmente bellísimo. Todos los cantautores que tienen poesía en sus letras, ¿no? Incluyendo obviamente a Fito Páez, ¿no? Porque ese me parece un músico impresionante. Damien Rice también en Irlanda, un extraordinario cantautor. Diría que Bob Dylan, pero estaría yo mintiendo. La verdad es que no Bob Dylan nunca me pegó como me pegó Damien Rice, como me pegó Silvio, como me llegó a pegar un poquito Leonard Cohen. Realmente cantautores que tienen poesía, ¿no? En lo que dicen. Son mis influencias. Me parece que es bastante claro y que se ve bastante la influencia de estos músicos que acabas de mencionar en algunas rolas que tienes ahí, ¿no? Le comento rápidamente a la audiencia que yo ya tuve la oportunidad de escuchar varias rolas o varios discos de Ricardo, y la verdad es que sí hay varios en los que se nota el acento de algunas composiciones musicales, o que son parecidas a algo, o que tienen rasgos de cierto tipo de artistas. Entonces les recomiendo de verdad que puedan escucharlo. Y la siguiente pregunta, ya que nos dijiste cuáles son las influencias musicales que tienes, me gustaría que nos dijeras qué inspira tus creaciones musicales y cómo es el proceso creativo de tus rolas, porque pues es bien interesante todo esto, ¿no? Hay músicos que construyen desde diferentes puntos y me gustaría saber cómo construyes tú, ¿no? ¿Cómo es el proceso creativo de tus canciones? Pues básicamente lo que inspira las canciones es la necesidad, ¿no? La necesidad de decir algo, de contar algo. Cuando tengo necesidad de hablar de algo, lo hago, ¿no? Y siempre he tratado de no basar mi obra en el amor y el desamor como tema primigenio, ¿no? Porque hay cantautores maravillosos como José Alfredo Jiménez, pero sí me da de pronto un poco de tristeza que un artista dedique toda su obra a hablar de lo triste que está porque lo dejaron, o hablar de lo contento que está porque está enamorado, ¿no? Me parece que son canciones muy de adolescente, ¿no? Así como hay canciones para niños que hablan de la fantasía y todo, yo creo que los temas de ardido, de amor y de desamor son de adolescentes, ¿no? Porque es una etapa del amor en la que estás chillando, en la que no aceptas las rupturas, en las que sientes que te mueres. Es una etapa muy romántica del siglo XIX, ¿no? Y que por la que todos pasamos. Pero llega un punto en que creo que tienes que madurar y tienes que decir otras cosas, ¿no? Ahora en la pandemia yo ya había desistido mucho de componer, ¿no? Yo había compuesto una canción, París, la había compuesto justo en París, después de que había dicho ya no quiero más esto. A la gente no le gusta la trova, la trova actual es balada con guitarra, ¿no? Y es lo que le gusta a la gente, o grupero con guitarra, ¿no? Los cantautores ya lo que buscan es otra cosa. Hice una canción que se llama Adiós a la Trova, justamente, que habla de eso. Pero bueno, regresando un poquito a qué temas, cuando viene la pandemia, yo digo, quiero hablar de la pandemia. Y dentro de la pandemia que quise hablar también de otras cosas. Y terminé componiendo todo un disco, ¿no? Que es este de Adiós a la Trova, que tiene 10 temas, ¿no? El primero, que es Un Corazón para la Nada, que esta canción, a ver si la podemos escuchar, es una canción que habla justamente, la primera que yo compuse después de un letargo de casi un año y medio más o menos, de no componer. Y decía, pues bueno, habla de este letargo, ¿no? De esta posverdad, de esta era de la posverdad, donde parece ser que se tiene que negar a la ciencia, que se tiene que apelar a tonterías como los antivacunas, el terraplanismo, los conspiranoicos y todo este tipo de cosas que digo, si llegamos a tocar el techo de la inteligencia como especie, ¿no? En el Renacimiento, porque ahorita está sucediendo esto, ¿no? Y hay muchas explicaciones antropológicas de esto. Pero creo que Un corazón para la nada justamente hablaba de eso. Ahora que vi esta película, No mires arriba, de Adam McKay, me di cuenta, si es Adam McKay, creo que sí. Bueno, el director también de se me fue ahorita el otro nombre. Bueno, este director. La película de Netflix, ¿no? Del cometa que viene, sí es Adam McKay, creo, que viene hacia la Tierra y que la estupidez humana hace que teniendo las posibilidades de extinguirlo, la ambición, el capitalismo, todo esto, pues ocasionan que el cometa termine estallando, ¿no? Cuando la vi y luego escuché Un corazón para la nada, que es una canción que hice a principios de 2020, me di cuenta que la canción hablaba exactamente de lo mismo de la película, ¿no? O sea, tocaba exactamente esos temas de la estupidez, ¿no? La canción dice, los dinosaurios no lo vieron venir, pero nosotros, ¿qué podemos decir, no? O sea, los dinosaurios no vieron venir su extinción, sucedió. ¿Qué podemos decir nosotros que sí lo estamos viendo venir? Que sí vemos el calentamiento global, que sí vemos todos los ecocidios, que sí vemos la explosión demográfica, o sea, que sí tenemos las herramientas. ¿Qué podemos hacer? O sea, es tremendo, ¿no? Y eso dice, es una frase de la canción esa, y dice, hay el mundo, las llaves del mundo, ahora queremos que el mundo se agota, las llaves las tiene un gran grupo de idiotas que creen que el dinero es mejor que el planeta, pero es más idiota el que admira sus metas, ¿no? Me parece que es mucho más idiota todavía pensar y admirar a un empresario millonario, ¿no? O sea, el empresario millonario, yo no veo por qué admirar a alguien simplemente porque sabe hacer dinero, porque no creo que exista una gran corporación transnacional que no haga su fortuna a costa de la explotación laboral. Entonces, pues son temas que aborda esta canción. Debe haber un corazón para la nada. Después hago en Eduana, que es una canción dedicada a la primera poetisa que existió hace casi más de 2500 años en el reino de Ur, ¿no? Antes, más o menos por la región de Medio Oriente de Irak. Esta en Eduana era la hija de Sargón, del rey Sargón, y es el primer registro de poesía que se tiene, y viene de una mujer, cuando siempre en las clases de historia pues te dicen que fue el poema de Gilgamesh, pero en Eduana fue un siglo, me parece, antes, ¿no? O dos siglos antes. Entonces me pareció importantísimo escribirle una canción a Eduana. La tercera canción se llama Fantasmas de Florencia, es una canción que yo le dedico al Renacimiento italiano. Tuve la fortuna de poder estar en Florencia, de cantar ahí en 2019, y todo lo que yo viví en Florencia, porque me parecía, yo soy una gran amante del Renacimiento, porque me parece que es la etapa humana en la que por primera vez se dejó el oscurantismo, porque se movió la iglesia de lado y se permitió que la ciencia y el arte y la razón avanzaran, y eso hizo que del Renacimiento para arriba, después de 1000 años de estar estancados como humanidad con ideas totalmente oscuras, por eso es el oscurantismo, la Edad Media, porque no se permitía la luz y el conocimiento. A partir de que se separa la iglesia de esto, pues llega el florecimiento, ¿no? Mordazas es otro tema de Adiós a la Trova, en el que yo hablo de la pandemia, concretamente de la derecha radical, ¿no? Del movimiento Frena y este tipo de movimientos, pues prácticamente psicópatas, ¿no? Y psicóticos, ¿no? Que se creen sus fantasías de que vivimos en una dictadura, de que se creen sus fantasías de que somos Venezuela, y este tonterías absolutas de una clase privilegiada que salió a las calles por primera vez a protestar porque no tenían derecho a seguir esclavizando a las personas, ¿no? Entonces me pareció que Mordazas era una canción que yo empecé a escribir justamente por, y que ojalá ahorita escuchemos Mordazas. La empiezo a escribir criticando la posverdad, ¿no? El terraplanismo, esta gente que decía que no existía el COVID, etc. Y termino metiéndome con Frena y con Gilberto Lozano y con esta gente, un payaso con sus fieles que se sienten mayoría, salen de sus anaqueles con soberbias letanías, ¿no? Son como perros rabiosos con pretextos religiosos. Hablan de la dictadura cual si fuese un sortilegio. Dicen que la vida es dura en su orgía del privilegio. Y eso es Mordazas, ¿no? Oye, pues me agrada bastante lo que inspira tus creaciones y cómo es el proceso creativo de tus rolas. Nos lo acabas de compartir y la verdad es que, pues sí, al fin de cuentas las composiciones y las creaciones siempre tienen que tener como... estamos bombardeados de cuestiones sociales de nuestro entorno y pues de ahí tomamos productos para poder crear cosas artísticas, ¿no? Y bueno, pues este disco que estás promocionando ya a partir de enero, se llamado Adiós a la Trova, y que nos acabas de mencionar, tiene varias rolas con crítica social, con contenido. Entonces, pues vamos a escucharlo, ya no digo más, vamos a escuchar este par de rolas de este disco que estás promocionando, Ricardo. En el mes de enero acaba de salir a la luz, o sea, estamos todavía promocionándolo y espero que de verdad le puedan dar una oportunidad a este rolero, a este trovador llamado Ricardo Carrera. Y vamos a escuchar Un Corazón para la Nada, de la que nos acabas de hablar, sobre este movimiento social de Frena, y que me parece también que no está tan interesante o tan chido. Yo no le entraría a las marchas de Frena. Y vamos a terminar escuchando Adiós a la Trova, rola emblemática de este disco. Así que no se vaya, seguimos aquí en la Resistencia Radio, en el Artefacto desde la Izquierda. No se vaya. Somos Mordaza, somos historia que despedaza toda su gloria. Somos el golpe en la nuca que hizo en el mundo una grieta que entre tinieblas educa al hombre que vio su cometa y voló y creció hazañas, aviones, vacunas, y no son patrañas. Pisamos la luna, creamos la ciencia y salvamos la historia, y tanta conciencia nos trajo la gloria. Y ahora que vemos que el mundo se agota, las llaves las tiene un gran grupo de idiotas que creen que el dinero es mejor que el planeta, pero es más idiota el que admira sus metas. Los dinosaurios no lo vieron venir, pero nosotros, ¿qué podemos decir? Debe haber un corazón después de todo, de la peste, de la rabia y el panaca, que se eleve con sangre desde el lodo y que explote para bien y para mal. Debe haber un corazón para la nada, para el muerto, el villano y el truhana, que en el pecho lleva un mar de agua salada y en el alma hierva el peso del metal. Yo convoco un corazón que no ha llegado y esas manos, esa furia por cantar, que en su sístole y su diástole encerrado rompa en llanto para luego regresar. Yo convoco su retorno y sus heridas porque sé que alguna vez estuvo aquí. Crecimos con las brújulas perdidas, las perdimos cuando echamos a dormir. Yo lo canto porque no puedo pagar ese precio que le han puesto a respirar. Para un mundo que ha perdido la razón, por lo menos debe haber un corazón. Para un mundo que ha perdido la razón, por lo menos debe haber un corazón. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Hubo una vez es la trova en cada cabeza ardiente, el canto que nunca miente y siempre te enamora, del ocaso hasta la aurora. No eran canciones bobas de torpes adolescentes, la trova fue la simiente de este joven que en su alcoba cantando entregó sus horas. Creía que seis cuerdas podían romper con melodías los brazos de la guerra. La idea era trinchera y Silvio la bandera. Pensaba que todos serían lo mismo. Después vino el cataclismo con rayos y centellas. El artista perdió la pista y quiso ser una estrella. Cambió la canción, vendió el corazón y toda su rebeldía. Quitó toda la poesía que me hizo cantautor. Gerardo tenía el delirio de ron. El tiempo pasó buscando la voz de alguna cofradía. Pregunto si todavía hay alguien que quiera ver a este hombre con su agonía luchando por renacer. Escenario que el tiempo llenó de escobas, le dijo adiós a la trova y el canto se fue al exilio, muriendo y pidiendo auxilio. Creía que seis cuerdas podían romper con melodías los brazos de la guerra. La idea era trinchera y Silvio la bandera. Recuerdo que hubo tiempos mejores, ahora los cantautores cambiaron ya sus metas, al tiempo solo componen canciones con recetas. Hubo una vez un chico que un día envejeció, cantando entregó la vida, creyendo rompió su voz. Ese chico fui yo. Un corazón para la nada y adiós a la trova de nuestro amigo Ricardo Carrera. Espero que las hayan disfrutado. Y la siguiente pregunta, Ricardo, un poco va con todas estas preguntas anteriores. Y es, ¿admiras algún cantautor o compositor? Digo, ya sabemos que te gusta Silvio, pero ¿admiras algún cantautor o compositor mexicano? Y si es así, ¿nos puedes decir a quién y por qué? Bueno, yo admiro algunas cosas de cantautores mexicanos, ¿no? Admiro muchísimo, por ejemplo, Enrique Quesadas, además que es mi amigo. admiro muchísimo el no callarse lo que piensa, el no callarse lo que siente, ¿no? Yo cuando admiro mucho a un artista es porque es auténtico. Yo soy de izquierda totalmente y yo podría llegar a admirar a alguien de derecha si fuera honesto. O sea, si llegase y dijese, soy panista, soy de derecha, soy súper racista y súper clasista, si dijera algo así, por lo menos admiraría su congruencia. El problema de la derecha y de los panistas, que son la mayoría de los cantautores mexicanos, tienen esa tendencia panista. Por eso me cuesta trabajo admirarlos, porque además no lo admiten. O sea, dicen que son de izquierda y se la pasan criticando a toda la izquierda y se pasan teniendo actitudes clasistas, reproduciendo un star system, por ejemplo. Pues es querer vender cosas que no son. No, o sea, quieren vender una firma de autógrafos, quieren vender boletos VIP, conceptos totalmente de star system, gringo. Vender fotos, vender lugares especiales, y hasta le ponen los nombres en inglés, ¿no? Showcase, meet and greet, y este tipo de cosas. Y digo, es que la trova no era eso. La trova realmente era romper con esa idea de rockstar para poder cantarle a la gente desde la gente, desde la guitarra, como hacía Víctor Jara, como hacía Violeta Parra, ¿no? Como hacía Silvio. Pero ahora que dices, bueno, es que estos cuates quieren ser un rockstar, cuando la verdad es que al cantautor mexicano no le va como rockstar, ¿no? Hay unos que son muy afortunados y que tienen buena cantidad de público y que pueden meter 100, 200 personas genuinas en un concierto, y eso es que te vaya muy, muy bien. Un rockstar mete 100,000, no mete 100, ¿no? Entonces, ¿por qué quieres reproducir algo que ni siquiera eres? Se ve bastante ridículo. O sea, yo te creería una firma de autógrafos y una actitud de rockstar si llenaras un estadio cada vez que cantaras. Pero no es así. Con ningún cantautor es así. Habrá unos que llenen teatros, ¿no? Pero son muy, muy poquitos los que pueden hacer eso. Muy poquitos. Y aún así no es algo que yo admiraría. Entonces, ¿a qué cantautor mexicano admiraría? Pues mira, te puedo decir a los que admiraba mucho, ¿no? Admiraba mucho a Fernando Delgadillo, que me sigue pareciendo coherente, o sea, lo sigo queriendo muchísimo y todo, ¿no? Admiro a los congruentes. Voy a admirar siempre a los congruentes. Ahora, hay dos cantautores mexicanos muertos que admiro profundamente y que me parecen los mejores. Chava Flores y Cricri. Porque ambos pudieron sostener toda una carrera sin hacer una sola canción de ardido, ¿no? Y los temas que tocaba Cricri, tan musicalmente, tan bonitos, tan hermosos, y Chava Flores habló de toda la problemática social de un país con un ingenio lírico brutal, ¿no? Yo te puedo decir que esos dos cantautores mexicanos yo los considero la cúspide de nuestra canción. No, es indudable que estos dos grandes, Cricri y Chava Flores, quien retrataba bastante, Chava Flores retrataba bastante bien las problemáticas sociales, y Cricri, que hacía música infantil, que dicen por ahí, fíjate que alguna leyenda, no sé si sea cierta la verdad, que dicen que Cricri en algún momento de su trayectoria recibió una oferta de Disney para poder comprarle los derechos de sus rolas y poder así llevar también su música a los Estados Unidos, cosa que él no quiso, dijo que no, que siempre quiso mantener, bueno, más bien él quería mantener su música para la infancia y para los niños de México, cosa que me parece bastante loable. Y bueno, yendo a otro lado y a otro punto que también nos mencionaste, me parece que yo siento que es un letargo artístico, como bien lo dices tú, en cuanto a los trovadores o en cuanto a los baladistas, ¿no? Que yo no les podría catalogar como trovadores, que tienen como esta fórmula, o pareciera que tienen una fórmula en la cual desarrollan cierto tipo de rolas y les pega y entonces tratan de reproducir la misma, pero pues se quedan todo el tiempo como en este viaje constante, circular, ¿no? Como en este vicio. Y uno de ellos podría decir que, digo, suena muy mal que lo diga, pero me parece que es así, lo tengo que decir, sería Edgar Ozeransky, ¿no? O sea, yo no le conozco a una rola a Edgar Ozeransky que no sea de que me dejó, o de que estoy enamorado, de que me la voy a echar, o cosas así, ¿no? De manera muy romántica y muy, muy amable, ¿no? Pero al fin de cuentas también un poco en ese sentido, que no dicen mucho, solamente se quedan ahí en la balada, en el amor, pero no trascienden, ¿no? Y el otro punto que también mencionaste sobre esto de la firma de autógrafos y los artistas de derecha, que ya también lo mencionamos en los bloques pasados, que me parece que les falta profundizar, y que seguramente varios de los que están ahí arriba, de los grandes artistas, ¿no? Y esto pongo entre comillas, trovadores o artistas baladistas que están ahí arriba, seguramente también están en contra del gobierno o de los gobiernos de izquierda, ¿no? Pero me estaba desviando un poquito a lo que yo iba con esto de la firma de autógrafos. Me parece que es una postura totalmente capitalista la que nos han vendido y la que nos quieren vender, y precisamente la trova es todo lo contrario, ¿no? Va en contra de todo eso. Y como bien lo mencionas tú en esta respuesta, pues los audios de Silvio, por ejemplo, son los más honestos que existen, porque están grabados en casa, porque no hay ninguna firma de autógrafos, solamente se dice, tiene contenido y hay un sentido social, ¿no? O un sentido de cualquier tipo. Y eso me parece que es bastante, bastante bueno. Y que hacen falta artistas como esos, como tú, por ejemplo, ¿no? Sin caer en la presunción, y tampoco te quiero inflar el ego, pero me parece que si dicen tus rolas, dicen algo, y eso es importante, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿con qué artistas has tenido la oportunidad de trabajar y de compartir escenario, mi querido Ricardo? Bueno, pues afortunadamente digo, yo tengo ya muchos años cantando, desde en vivo, desde 2003, hacía conciertos, ¿no? Entonces, pues obviamente en ese andar, pues te da oportunidad de compartir con un montón, ¿no? Con Delgadillo, con Filio, con el mismo Quesadas, Lascano Malo, Miguel Insunza, del que más orgulloso me siento, a lo mejor Gerardo Pablo, porque me siento orgulloso también de ser su amigo, ¿no? De que podamos hablar, de que podamos llevarnos bien. Y además Gerardo Pablo, que también lo admiro mucho, creo que también se me pasó en la pregunta anterior decir Gerardo Pablo, ¿no? Porque además Gerardo Pablo es el único cantautor mexicano al que envidio uno de sus mayores logros. Su mayor logro, o para mí, yo sé que tiene muchos, pero haber tenido a Silvio Rodríguez participando en su disco, en una canción de él, para mí eso es la máxima realización. O sea, para mí una realización no es llenar el Azteca o el Auditorio, ¿no? Pero una realización es que Silvio te graba una canción. Y eso lo hizo Gerardo, ¿no? Entonces, y se lo dije, ¿no? Te envidio profundamente por esto que lograste. Es el único que envidio, creo, a Gerardo. Y quiero, además quiero y admiro. ¿Con quién más? Pues hasta con Reilly he compartido, ¿no? Con un montón, o sea, yo creo que un montón. Básicamente, el círculo es tan chiquito que todos hemos compartido escenario con todos, ¿no? Sí, como bien dices, la verdad es que luego los círculos uno piensa que terminan siendo muy grandes, pero la verdad, o los ámbitos, ¿no? Pero la verdad terminan siendo lo más pequeñitos que uno piensa, y pues terminas siempre conociendo casi a la mayoría, ¿no? Y en el ámbito musical, pues seguramente pasa lo mismo, ¿no? En el ámbito artístico es igual. Entonces, bueno, pues ahorita que mencionaste a Miguel Insunza y a Gerardo Pablo, me gustaría hacer un paréntesis de este disco de Adiós a la Trova, y me gustaría que escuchara la banda que nos está escuchando esta par de rolas llamada El Canto Azul y Marasmo. Canto Azul que tienes con Miguel Insunza y Marasmo con Gerardo Pablo. ¿Qué te parece si las vamos a escuchar y regresamos para seguir escuchando un poco más de las canciones que nos tienes con este disco llamado Adiós a la Trova? Pero previo a esto vamos a escuchar Canto Azul con Miguel Insunza y Marasmo con Gerardo Pablo. No se vaya, seguimos aquí en La Resistencia Radio, oídos. Perdí el azul, perdí el lucero, ¿dónde estabas tú? La misma estrella nos miró sin dirección, bella doncella, a mis labios has confiado tú. estrella y le dije adiós. La blanca luna ofreciéndote una flor. Bella doncella, la luna le has vendido el corazón. De tiempo para maldecir, no vayas lejos, quédate aquí, se escurre el cielo si te ve partir. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies, estamos en resistencia, artefacto. Camino al punto de la marea, el viento supo cómo soplar. Salimos pronto del agujero. Encontramos otra ciudad. Nos engañaron y lo creímos, que afuera hubo revolución. Pero los años que nos sumergimos pasaron blancos en el exterior. En el exterior. No había rasgos de evolución. Solo hubo trampas y un dios partido, con huecos grandes en el corazón. En el corazón. En el corazón. Encontramos en la avenida que por la guerra tuvimos que dejar. Nos escondimos esperanzados que a la salida todo iba a cambiar. Y en el marasmo que sufre el mundo, un agujero fue nuestra opción. Ahora la calle es una hoguera, con fuego muerto de revolución. De revolución. De revolución. De revolución. De revolución. Las bestias gimen en sus arenas y la batalla va a comenzar, porque la sal que fuera espera ahora es un campo de flagelación. Salimos quietos a la avenida y los suplicios esparciéndose. Nos dieron cuenta que la marea ha regresado para crecer. salimos pronto del agujero, porque ha triunfado la revolución. Pero al toparnos con la avenida, nos estrellaron el corazón. Nos resguardábamos bajo tierra y no supimos lo que pasó. Nos resguardábamos bajo tierra y no supimos lo que pasó. Nos resguardábamos bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra. ¿Qué les parecieron estas dos joyas llamadas? La primera que escuchamos se llamó Canto Azul, a dueto con Miguel Insunza, y esta última, que me parece que también es una joya, es Marasmo con Gerardo Pablo, que pues suenan bastante bien, la verdad, bastante bien. No hay mucho que decir, solamente que son excelentes, ¿no? Y bueno, pues ya nos contaste pues muchas cosas sobre qué te inspira, qué haces, cómo haces tus creaciones musicales, a qué músicos admiras. Pero no nos has dicho, querido Ricardo, ¿cuántos discos tienes? ¿Nos puedes decir cuántos discos tienes? Pues tengo varios, ¿no? O sea, si los contamos así en orden, yo creo que sí llegan a los 8 o 10. Pero ya yo había dicho antes que en 2010, o sea, hice Batallas 2003, Cambio de Piel 2005, antes de que acabe el siglo 2007, van 3, ¿no? Luego hice La Linterna Mágica, un disco que le hice a Berman, van 4. Pero a partir de Contacto yo los cuento, que Contacto fue en 2010, entonces fue de Contacto, luego hice así, que son los que están en Spotify también, que puede escuchar la gente. Aunque en Spotify metí algunas pistas de Cambio de Piel, los duetos que hice con Gerardo Pablo y con Miguel Insunza. Una canción que se llama Canto Azul, que canto con Miguel, y Marasmo, que canto con Gerardo, que es una canción inspirada en la película Underground de Mirko Usturica. Entonces tendría Contacto, Sin Faltas de Ortografía. Tendría el tercero, habría sido Vida y Muerte, me parece que fue el tercero, que es esta compilación donde grabé nuevos temas también. Sería luego Días de Radio, sería el cuarto. El quinto sería De Cerca, un disco que hice en 2018 con canciones muy personales, y eran 6 canciones nada más, porque cada vez tengo menos dinero para grabar. Y el sexto sería Adiós a la Trova, el que acaba de salir ahorita en enero, ¿no? Oye, pues ¿nos podías hablar un poquito sobre este nuevo proyecto llamado Adiós a la Trova? Pues justamente este disco, Adiós a la Trova, que es un disco que además grabamos en 8 horas. Obviamente Armando Castro, el productor, se tardó muchas más mezclando y todo. Se echó casi el triple de eso. Pero yo grabé todo de este disco, ¿no? Yo grabé guitarras, voces, coros, pianos, armónicas, ¿no? Quería un disco que fuese una carta de amor a la trova, adiós a la trova. Ya había explicado las primeras canciones, hasta Mordazas, y se Apóstata, que ojalá podamos escuchar ahorita. Apóstata es una canción que yo le hago a la iglesia. Yo sentí que no había cantautores que hablaran concretamente de la iglesia y de la pederastia, que es un problema grave, porque las víctimas, que son más de 300.000 víctimas de pederastia, permanecen en la impunidad. Pues bueno, permanecen sus crímenes impunes o los crímenes de los que fueron víctimas, porque muchas veces ni sus padres les creen que fueron violados, ¿no? Es muy difícil, y muchas veces no obtienen ni siquiera la disculpa del sacerdote que los violó. Entonces debe ser terrible haber sido víctima de un crimen y que nadie te tome en serio, porque todos son tan creyentes que no pueden condenar a la iglesia. Entonces yo sentía que no había canciones que hablaran de eso, ¿no? Que hablaban de las torturas que ha hecho la iglesia como institución criminal, que eso ha sido durante muchos años, siglos, perdón, desde la Edad Media, o sea, lleva más de 1000 años siendo así. desde los protocristianos, ¿no? Que eran perseguidos, pero también tenían esta onda sanguinaria, pero estamos hablando del siglo V para acá. Échale cuentas, ¿no? No había quien hubiera hablado de la iglesia. Arjona hizo Jesús Verbo no sustantivo y fue un escándalo en su época, pero finalmente es una canción católica, o sea, es una canción que critica la hipocresía del devoto, pero termina diciendo bautízame Jesús, ¿no? Y no toca temas escabrosos como la Inquisición, como la pederastia, que es algo muy actual, bueno, actual y de toda la vida, ¿no? O sea, de toda la existencia. No toca ese tipo de temas, no se mete en camisa de once varas, simplemente dice, no sean hipócritas, vayan a la iglesia con el corazón. Entonces sentía que no era suficiente la canción de Arjona, ¿no? Quizás la mía no vaya a ser tan famosa como la de él, pero tenía que cantar algo así, y Apóstata habla de eso. Y está en este disco, Dios a la Trova, ¿no? Posteriormente hice Convocatoria de Hoy, que es un tema que le rinde un homenaje a las viejas canciones. Decía Pablo Milanés, pobre del cantor de nuestros días, que no arriesga su cuerda por no arriesgar su vida, ¿no? La trova tiene que ser de izquierda, eso es forzoso, porque la trova tiene que ser un canto revolucionario. Y yo siento que muchos de los cantautores mexicanos no se quieren meter en broncas de nada, ¿no? O sea, ellos dicen, yo soy buena vibra, yo no me meto en problemas, yo le canto al amor, yo le canto al amor y al desamor, a mis novias, a mis amores. Oye, está muy bien, pero ya pasaste la adolescencia, ya tienes 40 años, porque muchos ya tienen más de 40, ¿no? Entonces ya no estás en edad de seguir haciendo berrinches de amor, ¿no? O sea, ya estás en edad de fijarte en lo que está pasando, como se fijaron los trovadores. O si no, pues no entrarle a cosas que se llamen trova. Y ellos también, creo que tan conscientes están de esto, que se quitaron el mote de trova. Ya no dicen que hacen trova, pero el festival más importante de México se llama Trova Fest. Y es donde van estos cuates, ¿no? Entonces siguen utilizando el nombre de trova, aunque de una manera ya más global, y ya no individualmente se llaman trovadores, pero siguen utilizando el nombre de trova en páginas que se llaman trova tal, para cosas que repudian a la izquierda. Me parece súper lamentable. Entonces Convocatoria de Hoy es una canción que apela a esto, ¿no? A decir, ¿por qué carajo no estás cantando cosas de tu era, de tu época, ¿no? Dice en mi canción justamente esto, ¿no? De América unida en la sala resbala a otra generación. Jamás quiso herir con su bala a un nieto de revolución. Cerramos el cuento con gloria, derecho y reivindicación. La canción del pasado y memoria es Convocatoria de Hoy, ¿no? De eso habla esta canción. Posteriormente en el disco hice tres, una trilogía con los tres nombres de mi hijo, Bruno Antonio Galileo, explicando en cada canción por qué se llama así. Bruno y el infinito habla de Giordano Bruno, que por eso toma ese nombre, que fue un mártir justamente de la iglesia, un científico filósofo, un monje maravilloso, que fue quemado en la hoguera por haber dicho que el universo era infinito, ¿no? Y escribió un libro maravilloso que se llama La Cena de las Cenizas, que el título todavía tiene muchas interpretaciones, pero básicamente puede... Bueno, ahí las interpretaciones son diversas, ¿no? Antonio y el amor es la otra canción de la trilogía que viene en este disco, que es una canción que el nombre es por mi padre. Y mi padre, pues cuando vio a mi hijo, me cambió la perspectiva a mí, le cambió la perspectiva a él, nos cambió a los dos, ¿no? Entonces, tenía que hacer una canción de eso, de esas tres generaciones. Y Galileo y sus palabras es una canción en francés que se llama Galileo et ses mots, que prácticamente ya es una canción dedicada concretamente a algo que yo le cantaría a mi hijo y que no importa la lengua, por eso se la canto en francés, porque el amor es un lenguaje universal. Y la última que me gustaría que escucháramos es Adiós a la Trova, que es la canción más personal que he escrito creo que en mi vida, porque habla de mis expectativas de la trova. Cuando yo empecé a componer, cuando era un adolescente, cuando cogí la guitarra, y lo que estoy viendo ahora, ¿no? Dice, Recuerdo que hubo tiempos mejor. Dice, creía que 6 cuerdas podían romper con melodías los brazos de la guerra. La idea era Trinchera y Silvio la bandera, ¿no? Recuerdo que hubo tiempos mejores. Ahora los cantautores cambiaron ya sus metas, ¿no? Al tiempo solo componen canciones con recetas. Porque veo cómo le hacen, ¿no? O sea, todos quieren venderle una canción a un grupero, al Recodo. Y le tiran tanto a la coautoría y a componer algo que pegue, que sea un hit, que todo. Y la verdad es que ni siquiera lo hacen, ¿no? O sea, si tan siquiera dices, bueno, siguen la fórmula y hacen un hitazo, pero ni siquiera hacen hitazos. Hacen canciones de amor sencillonas que gustan, pero no son hitazos. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula para componer un hit, ¿no? Para componer un super éxito. No existe una fórmula, porque si existiera, todo el mundo la seguiría y sería infalible y todo el mundo tendría super éxitos. Solo bastaría seguir la fórmula. Pero como no existe, pero sí existen tendencias, busquen siempre la tendencia, ¿no? Que le gusta a la gente, un estribillo acá, un estribillo allá. Y se olvidó ese ideal porque yo sentía que había algo combatiente en la trova y en el círculo de cantautores mexicanos. Y eso lo plasmo justamente en Adiós a la Trova. Mira, me gustaría seguir platicando sobre estos puntos porque me parece que son bien importantes, porque tienes una perspectiva artística bastante incisiva, diría yo. Me agrada tu postura y me gustaría seguir platicando, pero ya nos queda poco tiempo y la verdad es que no me gustaría que la banda o la gente que nos está escuchando se quedara sin escuchar este par de rolas. Bueno, todavía faltan unas rolas más y quiero que pongamos, vamos a escuchar más bien Apóstata y Bruno y el Infinito de buen Ricardo Carrera y regresamos aquí a La Resistencia Radio. No se vayan. ¿Cómo esperas que te creas si tu historia es un delito? Si tú crees que está maldito el que dijo la verdad. ¿Cómo esperas que te crea si mandaste a la hoguera cada sueño y cada idea porque no pensaba igual? ¿Cómo esperas que te crea si cambiaste la marea a tu favor? Si predicas la pobreza y saqueaste al por mayor y prometes amor, ¿cómo debo creerte si contigo estoy peor? ¿Cómo esperas que te creas si tu cruz siempre pateja? Se traga cual me dé al que tiene voluntad. ¿Cómo esperas que te creas si elegiste una persona y le diste una corona y el poder de castigar? ¿Cómo esperas que no quieran renunciar a tus maneras de orador? Si con toda tu opulencia vas sembrando tu terror. Vendes perdón, que se cubra el contador y te sientes mejor. Yo no puedo creer que no quieras mujer alguna en el mando y que cada placer que negaste a la piel lo practiques callando y lo desquites con él, que era un niño inocente en tropel y que estaba a tu encargo y guardaste silencio en cada valía, lo ignoraste y sentencio tu pederastía. No esperes mi complicidad con tu cáliz amargo y por eso te grito verdad. Me largo. Yo me largo. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Quiero recibirte a la vida y la suerte con un canto de cuna que te despierte. Pises las huellas que hicieron al hombre tan grande y glorioso que fuiste un esbozo de él. Quiero poner en el trino un arrullo marcando el camino tan cierto y tan tuyo, y todo lo que con tus manos descubras sea luz en tu mente que enfrente penumbras de miel, de miel. Respira y te siente, te abraza y te puede esperar. Que yo no estaré para siempre y sueño con verte. Es que Apóstata me hace recordar aquella, bueno, tú no lo sabes, pero yo soy actor y últimamente he sido dramaturgo, y una de mis obras teatrales se llama Apostasía. Entonces ahorita que escucho el tema de Apóstata me parece que no sé por qué no te conocí antes. ¿Por qué no hiciste antes esta rola? Igual lo hubiera podido poner en la obra de teatro que desarrollé hace como antes de la pandemia. Y bueno, pues ahorita por la pandemia estamos un poco en stand-by y nos estamos dedicando a otras cosas en la vida, como, pues como todos, pero pues la verdad es que me mueven cosas, me hicieron pensar cosas, me hicieron recordar cosas. Pienso en mi hijo también con esta última de Bruno. Y bueno, pues la verdad es que agradezco que puedas aportar algo, no nada más a mí, sino también a la audiencia que está escuchándote. Y bueno, pues lamentablemente también ya estamos llegando al final del programa, querido Ricardo. Ya se nos fue súper rápido este programa del día de hoy. Y pues me gustaría decirte o preguntarte si, bueno, no sé, te gustaría compartirnos tus redes sociales para que pues la gente pueda seguirte y compartirnos los lugares o los espacios donde podamos escuchar o encontrar tu música. Digo, porque bueno, yo ya te tengo agregado, pero igual si alguien por allá te escuchó, pues igual si te quiere agregar, pues ahí está. No sé si nos quieras compartir un poco eso. Bueno, pues ojalá y le dé una oportunidad a los que no me conocen, que pues son la mayoría. Ojalá le dé una oportunidad a las canciones, ya hemos estado escuchando algunas aquí. Pero síganme en las redes, ¿no? Estoy como Ricardo Carrera en Facebook, Ricardo Carrera Music, estoy ahí en Facebook. Pero sobre todo en Facebook también tengo el perfil Ricardo Carrera, que es lo que más tengo yo actividad. La verdad es que en mi Instagram casi subo puras fotos personales, ¿no? Entonces, pues no vale mucho la pena porque van a ver fotos de mi hijo y esas cosas, ¿no? Twitter, la verdad es que no lo uso, creo que es Carretweets, algo así. Pero la verdad es que ni lo uso porque no tengo seguidores, entonces ni me he preocupado por tenerlos ni nada. Pero sobre todo Spotify, ¿no? Creo que es súper importante porque ahí está la música. Y YouTube es Ricardo Carrera Oficial, Ricardo Carrera Music también es el canal. Y ahí hay videos de las canciones, poemas, porque también soy poeta. Escribí una novela en 2017 que se publicó, que se llama Deprisa. Que ojalá, si les interesa la novela, también me dicen. Y y pues en YouTube está todo eso, ¿no? En el canal Ricardo Carrera Oficial, Ricardo Carrera Music. Y y en Facebook siempre estoy ahí manteniendo al tanto de lo que está pasando, hago las transmisiones, etcétera, etcétera. Y pues Spotify, Apple Music y todo eso tiene mi música. Entonces, pues dense, sobre todo denle una oportunidad a Dios a la Trova, ¿no? Que es mi disco, este disco del que me siento profundamente orgulloso porque es un disco que regresó a lo que me encantaba y es mi carta de amor a la Trova. Pues muchas gracias por el espacio, por la entrevista y espero de verdad que podamos seguir en contacto. Chao. No, pues nuevamente muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación y no olvides que aquí tienes siempre un espacio alterno por si quieres difundir tu música, inclusive tu novela, y estaría chido que vinieras y también nos hablaras sobre tu novela o la corrieras para leerla. Y bueno, pues pudiéramos igual echarnos aquí un programa sobre tu novela, no estaría nada mal, ¿no? Ya hemos tenido aquí programas sobre libros, hemos hablado con editores, entonces estaría súper padrísimo que pudieras compartirnos también la novela y poder hablar un poco en torno a esta. Y bueno, pues yo ya me paso a retirar, nos vamos a retirar con un par de rolas de Ricardo Carrera. Espero que de verdad lo hayan disfrutado mucho. Yo me voy como cada 8 días, me voy siempre pues muy satisfecho de haber hecho un programa más para la Resistencia Radio. Y nos vamos a ir con Eduana, ¿qué les parece? Y cerramos pues con un al azar. A ver qué nos pone el productor. Vamos con esto de Ricardo Carrera. Yo me paso a retirar, yo fui el Juanqui. Nos escuchamos dentro de 8 días. Síganse cuidando que la cosa sigue bien caliente. Nos escuchamos dentro de 8 días, como ya lo dije, aquí en la Resistencia Radio. Bye. Las estrellas, doncella de este templo en explosión, enciende con tu verso tantas huellas, demuestra cómo empieza la canción. En Eduana, luna y sol. En Eduana, en las tablas tú. Repite cómo rima el universo, que baje en cada lienzo de tu voz. Enséñame a morir en el desierto, soñando tan despierto y tan veloz. De la primera en la poesía, te debo la osadía del corazón, que siempre desnudó su alevosía, lanzando cada día una oración. En Eduana luna y sol, en Eduana. mis tablas tu canción. Enciende en el camastro de la luna el disco de alabastro de Sargón, y vuela que en Arcadia no hay ninguna que radia con sus himnos la pasión. Palabra eterna, rompe en la arena, entre sus venas vive la verdad. Sal de cometas que se encaraman cuando en Eduana escriben su luna y sol, entre Eduana, en Eduana, en las tablas tu canción. ¡Artefacto! De niño tomé la guitarra por él, fue mi rey mago y mi cuento. Fue lo que soy, soy lo que fue, una moneda en el viento. Hoy miro mi vida en su espejo, quisiera prohibirle morir, decir que jamás se hizo viejo y que nunca se va a despedir. Algo de su voz quedado en mí, suena en mi reloj y no puede dormir. El hijo levanta el vuelo, mi piel se volvió su piel. El padre hoy es el abuelo, mi mano volvió al cincel. Ver aquí, 30 años después, al niño que un día fui por segunda vez. Hoy quiero darte las gracias, mi padre de corazón. Tus saltos, tus acrobacias salvaron cada canción. Algo de tu voz ha quedado en él, crece tan veloz sobre un tiempo cruel. Esas son sus costumbres. ¡Artefacto! ¡Chiao! ¡Auf Wiedersehen!